La que bailaba con Juan no le decían pata de gato. La que bailaba con Juan le dicen boca de mal. La que bailaba con Nacho le dicen cara de gato. La que bailaba con Toño le dicen nariz de mayo. La que iba con Fortunato le dicen cara de gato. La que andaba con Ramón le dicen cara de gato. La que andaba con Miguel le dicen gotita bien. La que andaba con Angulo le dicen cara de cu. Maricela, te saluda a tu papi. Cuando sea grande, que prenda la vela. ¡Ay! ¡Hey, hey, hey, hey! Y sin sino negra, Josefina puso un baile cuando ella vivía en la sierra. Y yo ahora vengo a contarle la historia de las parejas. Josefina puso un baile cuando ella vivía en la sierra. Todo, miren qué casualidad. La que bailaba con Polo le dice pataega. La que bailaba con Juan le dice boca de mal. La que bailaba con Nacho le dice cara de gato. La que bailaba con Toño le dice nariz de mayo. La que iba con Fortunato le dice cara de gato. La que andaba con Ramón le dice cara de gato. La que andaba con Miguel le dice gotita bien. La que andaba con Angulo le dice cara de cu.